Estás escuchando FATM desde la estación 99.3 en la Torres Quinteras desde la galaxia. Le damos la bienvenida a FATM desde Zumpango, Estado de México, el programa de videojuegos de la mañana en el 99.3 FM. Aquí contamos los mejores tips para obtener un mayor puntaje. Tendremos 5 tarjetas de regalo y además platicaremos con uno de los jugadores más experimentados. Recuerda seguirnos en las redes sociales y estamos como @FATM en Twitter, Instagram y Facebook. Nuestro sitio web en www.fatm.com.mx. Ahí encontrarás todas nuestras transmisiones pasadas. Aquí arrancamos 93.3. Se muere el día, puedes organizarte para arruinármelo. Tienes una neurona herida y otra que solo usas para arruinármelo. Todo este daño, sé que pude evitarlo, sé que pude. FATM, para obtener alguno de nuestros regalo, solo tienen que mandarla la captura de pantalla. Tú muestras en las redes sociales donde nos escuchas. Los primeros serán los ganadores de alguna de estas tarjetas. Usan el hashtag #FATM, regala miles de premios. ¿Cuál es el primer juego que jugaste? Mario Bros. ¿Cuántos años llevas jugando videojuegos? Unos 5 años. ¿Cuál es tu mayor récord en algún juego? 50.302. ¿En cuál? En Nintendo. ¿Cuál juego te gusta más de los que has jugado? Prefiere. ¿Cuál juego no te agradó? Un poco el Dr. Mario. ¿Por qué? Porque era muy difícil de organizar los insectos o plagas. Te agradecemos que hayas venido. ¿Deseas decir algo más? No, así está bien, gracias. Estás escuchando FATM desde la estación 93.3. En Torres Quintero. En Torres Quintero. Para despedir este programa, agradecemos que nos escuchen. No dejen de escuchar nuestro programa en el canal 99.7 de FATM. Gracias. Gracias por escuchar FATM. Esperemos que les haya gustado. Síganos escuchando todos los días por 99.3 a las 10 a.m.